vacilón. Yo soy de la calle de esencia, del cuicuicui, del vacilón. Yo soy de la calle lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle dolor, llanto, sentimiento, de la calle luna, de la calle sol. Yo soy de la calle sin miedo, de la calle respeto, de la calle bendición, de la calle el familión, de la calle del amor. Qué calor. Días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par, así es, hoy nos acompaña, lo decimos, nos está acompañando los controles Iván Lenín MacGregor, uno de los operadores más queridos de Alba Ciudad. Gracias por acompañarnos, Iván, con esos besos. Y abrimos la ventana, aplaudidos y besados y encantados. Hoy es un día súper especial. Les recordamos que La Ventana llega a ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randolph Borges, nuestro querido Randolph, que lo acaba de ver por ahí por la ventana, que está, corre que te corre con los preparativos de la Feria Internacional del Libro Filben 2015. Y también en la locución de guardia se encuentra nuestra querida Liz de Ramos, que se está recuperando de una afección en la garganta bastante severa. Liz de, te queremos pronto, con a quien no le va a gustar. Y como ya lo dijimos al principio, aquí en los controles, Iván Lenín MacGregor y esta servidora, Enza García, y abrimos al ritmo de la timba puertorriqueña, porque en Puerto Rico también se hace timba, y se trata de Pirulo, Pirulo y la tribu. Es bien interesante este artista puertorriqueño, porque él no salió de los disques, él no salió de un gran sello disquero. Es un cantor callejero, de hecho él componía, de hecho era el compositor de muchas de las letras de Tego Calderón, las de corte revolucionario, las de corte social. Y se lanzó por su cuenta y entre sus músicos tiene músicos cubanos, entonces desarrolla una salsa mezclada con timba, bien sabrosa, con la labia, la perorata callejera y a la vez estimulando y reivindicando el optimismo, reivindicando la calle. Esa calle que no es el nido de malandros que te venden otros géneros musicales, sino la calle de la gente linda, de la gente trabajadora, la gente que va planchando calles y doblando esquinas, como dice el Piruloco, ¿no? Eso es lo que dice Pirulo, y es reivindicar el sentido popular, el sentido de pueblo, ese pueblo que somos todos y todas. Vivamos en Puerto Rico, vivamos en Venezuela, vivamos en Cuba, vivamos en Argentina. Ese sabor de calle, ese sabor de pueblo. El ver a los vecinos decir, oye, buenos días, el del kiosco de periódico donde te tomas el café, la camionetica que agarras, ¿no? Ese sabor bonito de pueblo compartiendo. Así que abrimos con Pirulo y la tribu, la calle linda, y la calle se pone cada día más bonita, sobre todo la de los alrededores del Teatro Teresa Carreño, donde el día de hoy se inaugurará la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015 en homenaje al escritor escritor, a nuestro dramaturgo y pintor plástico también, César Rengifo. Y también el país homenajeado es Puerto Rico, que tienen mucho que mostrar, tienen mucho que decir. Vienen 30 escritores puertorriqueños, traen más de 4.000 libros, comentaba la directora del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, que estaba impresionada, que mientras Brasil lo que trajo fueron garotas, el año pasado, ¿no? Con todo respeto, pero realmente no hubo una gran muestra literaria. Un bello stand con actividades musicales, pero uno iba buscando libros de Brasil y no encontraba. Cuatro libritos. Tenemos como Puerto Rico, un país que vive un bloqueo desde que Estados Unidos lo tiene como colonia. Un país pobre, un país donde el desempleo está cercano al 20%. Un país donde el 57% de las mujeres están por debajo del índice de la pobreza. Una mujer al que un estado al que el gobierno norteamericano le cortó, a través de la ley de cabotaje y a través de diversos decretos, le cortó la posibilidad de desarrollar una industria y que depende en un 95% de las importaciones. Hasta la sangre que están en los bancos de sangre de la isla es importada de los Estados Unidos. Un país que no tiene ni un mínimo de independencia económica, no se puede independizar y es un esclavo del país que lo tiene colonizado, que de paso, de acuerdo con la legislación internacional, las colonias están prohibidas. Y Puerto Rico y Estados Unidos, tan respetuoso de los derechos humanos y civiles, utiliza la legislación internacional haciéndose los locos, diciendo que Puerto Rico es un estado libre asociado. Que eso no es falso, es una colonia. La situación económica en Puerto Rico está tan grave que las organizaciones internacionales, financieras internacionales, han declarado la quiebra. Puerto Rico no tiene cómo conseguir el dinero para pagar una deuda externa. Estados Unidos no los va a asumir como Estado porque tiene que pagar la deuda externa de Puerto Rico. Y ahora les quieren aplicar un IVA de un 16% que está provocando paros, incluso ha habido hasta amenazas de volar el Palacio de la Fortaleza y el Congreso, porque la gente está en contra de ese IVA tan aberrante, sobre todo cuando dicen, no, vamos a montar el IVA para que todo el mundo pague, porque en realidad en Puerto Rico nadie paga impuestos, y que esos impuestos no van a ir para desarrollar obras de infraestructura u obras sociales, no, van a ir para pagar única y exclusivamente la deuda de la gestión del gobernador anterior. O sea, la cosa en Puerto Rico está bien dura, señores. La condición de colonia los tiene totalmente asfixiados, aparte de, un gran control de lo que se dice, de lo que se expresa en el exterior, de lo que no se dice. Y de verdad que esta es una buena oportunidad que tienen nuestros hermanos boricuas de expresar y de manifestar la realidad de lo que está ocurriendo en la isla, donde hay que a pesar de la pobreza que está viviendo la isla, de ser un país quebrado, vienen con una de las mayores representaciones de libros que cualquier país homenajeado ha traído a la Filben. Más de 4.000 libros pagados de su bolsillo, el transporte, más de 30 escritores, así que va a ser una oportunidad maravillosa de compartir con los boricuas y saber lo que se está haciendo. Saber lo que se está haciendo en lo que tiene que ver de producción literaria. También debemos destacar que va a haber una mención especial en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, al escritor venezolano Carlos Noguera. Carlos Noguera falleció hace poco menos de 2 meses. Fungió como presidente de Monte Ávila Editores, donde lo hizo excelente. Pero más allá de eso, Carlos Noguera fue un gran escritor. Está su libro, su primera novela, Historias de la calle Lincoln. Está Juegos bajo la luna, que es una novela que le he leído 2 veces, que fue llevada al cine por Mauricio Wallerstein. Y fue un gran docente. Él creó y manejaba un curso de narrativa de Monte Ávila Editores, totalmente gratuito, los dictaba él mismo. Tuve el placer de formar parte del último curso que él dio, formé parte de esa corte, aunque él abandonó el curso ya por problemas de salud. Carlos Noguera también, en lo personal, fue mi profesor de Psicología del Arte en la Escuela de Artes del UCB, y gracias a él me enamoré del psicoanálisis. Me leí prácticamente casi todos los escritos de Freud. Después, bueno, gracias a otro buen amigo psicólogo que es José Garcés, pues esto, ya soy más junguiana, me voy más hacia el lado de Jung. Fue un gran hombre y sobre todo un gran revolucionario, un hombre comprometido con la izquierda desde que estaba en pañales y falleció rodilla en tierra, comprometido con la idea de una sociedad más justa, comprometido con la patria bolivariana, comprometido con la revolución. Carlos Noguera nos dejó su obra, y lo menos que podemos hacer como venezolanos y venezolanas es agradecerle y celebrar su trayectoria dándole una mención y un espacio especial en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. También debido a las últimas agresiones del Imperio Norteamericano contra nuestra patria, va a ser un espacio antiimperialista. También la Feria Internacional del Libro va a tratar el tema de la bibliodiversidad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el sistema económico mundial que rige la economía internacional es el neoliberalismo. Afortunadamente está surgiendo otra economía que la propulsó el comandante Hugo Chávez, que tiene que ver con esta economía basada en la solidaridad, en la complementariedad y en la integración, para generar un mundo pluripolar. Y cuando hablamos de pluripolar es que hayan varios focos de influencia, varios focos de poder donde todos nos respetemos, y la economía o el modelo económico que impulsó el comandante Chávez es un modelo económico mucho más humano, un modelo económico a favor de los pueblos y no a favor de la banca y las grandes corporaciones. Pero el modelo que impulsó el comandante Chávez está emergiendo, pero el que impera en el planeta es el modelo neoliberal, que es el modelo económico, pero que también te tiene un modelo ideológico y de dominación cultural, que es la globalización. En la globalización, ¿qué es lo que ocurre? El pez grande se come al pequeño. Las grandes transnacionales tienen más poder adquisitivo, tienen grandes cadenas de librerías, hablemos de los libros, son los dueños de las cadenas de librerías, son las grandes editoriales las que inundan el mercado de las producciones que la mayoría le convienen es al poder cultural hegemónico de la globalización y el neoliberalismo. Es decir, lecturas comerciales, lecturas alienantes, y ese gran negocio se traga a las editoriales independientes, se traga a las pequeñas editoriales, que cada vez se ven más asfixiadas por los costos de producción de libros, y por otro lado, las grandes cadenas no las toman en cuenta, no adquieren sus libros, tienen dificultad para colocar los libros en el mercado, y eso es un tema que se va a tratar en esta FILBEN 2012. Cómo hay en el mundo editoriales alternativas, cómo hay pequeñas editoriales, esto es lo que se va a mostrar también, estas editoriales independientes en la Feria del Libro, también van a estar las grandes porque es una feria bastante incluyente, pero se va a tratar este tema. Cómo a través de la ideología de la globalización, las grandes cadenas de libros van imponiendo un pensamiento hegemónico de corte neoliberal y por otro lado van banalizando la mentalidad de los lectores. Entonces tenemos que se escriben libros maravillosos como la novela Simone del autor puertorriqueño Eduardo Lalo, un libro que en Puerto Rico, nos lo ha dicho nuestro usuario Osvaldo Díaz, con quien tengo un contacto bastante frecuente, que Eduardo Lalo ganó el Rómulo Gallego. Nos enteramos. Ellos no saben quiénes son los escritores que están produciendo allá. No se venden los libros de editores puertorriqueños porque lo que hay son grandes cadenas norteamericanas donde te venden la saga Crepúsculo, la saga 50 Sombras de Grey, la saga Los Juegos del Hambre. Y bueno, Los Juegos del Hambre tiene por lo menos algo ideológico, ¿no? Tiene un trasfondo interesante. Pero tenemos, por ejemplo, la saga Crepúsculo, donde te ponen a las muchachitas a soñar con un vampiro, porque los hombres terrestres no sirven para nada. Lo que vale es un vampiro, ¿no? A debatirse entre un vampiro y un hombre lobo. Entonces encima el triángulo amoroso. Porque la tipa se da sus besitos con el vampiro y con el hombre lobo. Y hasta último momento no sabe cuál de los dos le gusta, porque uno es fuego y el otro es hielo. Y ¿no? Erotismo para adolescentes. Y por otro lado, tenemos pornografía para mamás, que son las 50 sombras de Grey, donde es chévere enamorarse o relacionarse con un tipo que no deja que lo toquen, que te esposa, que te encadena, que te agarra nalgadas, que te deja las nalgas moradas a punta de golpe. Entonces, vamos a convertirnos a las mujeres en idiotas, en objetos sexuales Y eso sin irnos con otras sagas y otra literatura que de verdad lo que da es grima. Vamos a estupidizar a la gente. Pero bueno, como dice María Elcira Matute, hay que leer de todo. Y hay que leer de todo con sentido crítico. Y lo digo, señores, yo leí las 50 sombras de Grey. Y si es por literatura erótica, les recomiendo a Vladimir Nabokov con el libro Lolita, con el libro Ada o El Ardor, o un clásico de la literatura erótica como es El Diario de Lady Chatterley. Y si les gusta el hardcore, si les gusta la cosa más fuerte, pues no está de más leer al Marqués de Sade. Porque lo que es esta señora de las 50 sombras de Grey, se va la mitad del libro en ¡ay! ¡Uy! ¡Rico! O sea, pornografía de la más barata y de la más vulgar. Eso sí se lo voy diciendo y lo digo porque lo leí, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la bibliodiversidad y ver cuál es la oferta de las grandes editoriales y ver cómo pequeñas editoriales nos pueden presentar verdaderas joyas. Les recomiendo que se vayan al stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde estarán los libros de Monte Ávila, la Biblioteca Ayacucho, El Perro y la Rana. Les recomiendo de verdad, de todo corazón, el stand de Puerto Rico. El boricua tiene mucho que decir, mucho más allá del reggaetón y el que te aruño, mamita, el que te aruño. Tiene mucho que decir. El puertorriqueño, vamos a sacar al boricua de la invisibilidad a la que la ha condenado el imperio norteamericano. Hay mucho de producción nacional y vamos a disfrutar de esta fiesta del libro, de la bibliodiversidad. Vamos a celebrar a nuestro César Rengifo, vamos a celebrar a nuestro Carlos Noguera. Bueno, esperan unos días de ventanas maravillosos en el marco de la Feria del Libro de Venezuela y no se pierdan esta feria que de verdad estamos seguros que es la mejor Feria del Libro de los últimos años. Si quieren conocer el cronograma de actividades, se pueden meter por la página web albaciudad.org. De igual forma, La Ventana acaba de tuitear el cronograma de actividades y también de colgarlo en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Estamos hablando que la Feria Internacional del Libro comienza el día de hoy con un acto en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Es probable que esté el presidente de la República, Nicolás Maduro, debido a que, bueno, ya está casa militar por las inmediaciones y se abrirá realmente al público el día de mañana. Van a ser 11 días de Feria del Libro y contará con unas 650 actividades. Como les informamos, el invitado de honor es Puerto Rico. Participará con una variada muestra cultural caribeña que incluye a músicos emblemáticos como nuestro, bueno, por lo menos mi queridísimo, queridísimo, queridísimo y admirado Dani Rivera, así como también los escritores Eric Landrón, Antonio Nadal, Áurea María Sotomayor, Carlos Roberto Gómez Vera, César Colón Montijo, David Cortés Cabán, Edwin Quiles Rodríguez, Georgina Lázaro, Janet Becerra, José Ramón Che Meléndez, Juan López Bauzá, entre otros. Y bueno, nuestros escritores homenajeados, César Rengifo, que es el gran homenajeado de la feria, y esta sentida mención especial a nuestro recientemente desaparecido Carlos Noguera. No se pierdan la fiesta del libro. Por otro lado, bueno, sigue el tema de las diferentes reacciones a la última agresión del gobierno de Barack Obama, que detrás de él, por supuesto, que está el Pentágono. Desde aquí, pues, también quiero mandar un caluroso saludo a los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA Naval, con quien tuve el placer de compartir el día de ayer. PDVSA Naval, la dirección de PDVSA Naval. PDVSA Naval es la parte de PDVSA que se encarga del transporte marítimo, se encarga de la construcción de los barcos y astilleros, de los barcos, ¿no?, de los tanqueros y todo esto. Y la dirección de PDVSA Naval todos los miércoles tiene conversatorios que no son en un auditorio, son en el comedor de PDVSA Naval. Tiene unos conversatorios con los trabajadores y las trabajadoras sobre temas que tienen que ver con la realidad venezolana, y haciendo mucho énfasis en una formación ideológica, pero bien cercana. Y me invitaron ayer a participar en uno de estos conversatorios y realmente fue un placer compartir con todos y con todas. Pasamos una tarde deliciosa porque no era esta formalidad del foro, todo, no. Fue conversar,

Hiroshima y Nagasaki, el año 45, fuertemente bombardeados. ¿Cuántos niñitos murieron? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos ancianos? En la cerviz de aquel siglo, por siempre quedó grabado, hoy dicen ser defensores de los derechos humanos. En la patria de Bolívar, en abril de 2002, fue grave lo que causaron. Invirtieron muchos dólares, se derramó mucha sangre. Esto fue un golpe de Estado en complicidad total con un grupo de malandros. Recibieron una pela del pueblo venezolano. Vamos todos a integrarnos. Este es un llamado urgente. Sepan que al monstruo hay que frenarlo. Debe existir la igualdad entre los seres humanos. Evitemos que estos locos nos sigan haciendo daño. Donde hay matazón de gente, están los gringos presentes, siempre metiendo la mano. Aún llora el pueblo chileno porque a Salvador Allende sin piedad lo asesinaron. ¿Dónde están las armas químicas que allá en Irak encontraron? Son argumentos ficticios, he aquí un pueblo masacrado. ¿Y qué hay de Jean Aristide? Fue por órdenes de Washington que abandonó al pueblo haitiano. Quitan y ponen gobiernos, es el coloso del norte que vive humillando a diario. Por su mal comportamiento, hoy tienen los días contados. A ese imperio compatriotas no lo salva ni un milagro. Para bien del universo, se va a caer el imperio, no hay forma como evitarlo. El orbe les puso el ojo, por egoístas, por ser tan malos. El tiempo les pasó lista, ahí tienen el resultado. Claro está el refrán que dicta, no hay mal que dure 100 años. Cayó el imperio español, igual que el de Napoleón, el azoca y el romano. Tanto el inca como el maya eran grandotes, pero rodaron. Juro por Latinoamérica y por mi honor de soldado que el próximo en derrumbarse es el norteamericano. Diez treinta y siete minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Efrén Clavo y su tema La Caída del Imperio. Sí, señor, más vigente que nunca esta caída del imperio de Efrén Clavo. Y que bueno, no solamente derrotamos, y eso hay que tenerlo claro, no solamente derrotamos al imperio español en el siglo XVII, en el siglo XIX, sino que derrotamos golpes de Estado. Derrotamos el golpe de Estado de abril de 2002. Y tenemos la capacidad de resistir y de vencer. Señores, venceremos. Y bueno, hablando del tema de las agresiones del gobierno norteamericano, los consejos de Estado llaman a la unidad y defensa de la patria. Ya tomando agüita que me agarró el carrasposo. Los consejos de Estado y de Defensa de la Nación hicieron un llamado a todas y todos los venezolanos a asumir con rigor y con criterio constitucional la defensa de la patria y la unidad nacional en vista de las recientes medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra el país. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, en declaraciones invitó a todos, sin distinción política, a sumarse de manera honesta a la defensa del país, porque efectivamente en este subsuelo protegido por los decretos del libertador Simón Bolívar están las reservas de petróleo más grandes que hay en el mundo, y tal vez es una de las razones por las cuales se nos amenaza como se ha hecho. La reunión, que se extendió por más de 5 horas en el Palacio de Miraflores, contó con la presencia de todos los miembros de los consejos nombrados por el presidente Maduro, quienes analizaron la situación política que atraviesa Venezuela con Estados Unidos a fin de brindar insumos al presidente de la República, Nicolás Maduro, al momento de tomar decisiones a través de la ley habilitante que fue aprobada por la mayoría de los parlamentarios revolucionarios de la Asamblea Nacional en primera discusión ayer. El Consejo de Estado y del Consejo de Defensa de la Nación son los dos órganos de consulta máximos superiores que nuestra Constitución establece. El presidente los convocó para que le demos sugerencias, para que investiguemos, indaguemos, para que puedan decidir con firmeza, pero también con criterio científico y adaptado a la situación nacional, afirmó Arreaza. Aseguró que es importante leer y analizar el decreto ejecutivo de declaración de emergencia nacional que fue promulgado nada más y nada menos que por el presidente de Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, y que de manera insólita declara como amenaza a Venezuela. Leer el decreto es bueno para que el pueblo de Venezuela lo maneje. Esto ya está en las redes sociales, en internet, y hagamos un inmenso esfuerzo por distribuirlo, sugirió. Les recordamos que en esta media hora abrimos la participación en La Ventana a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, recordemos que el presidente Nicolás Maduro solicitó y solicitó que se le diera un habilitante para blindar los mecanismos de paz en la nación, de paz y de defensa, en paz. Y bueno, el presidente estima legislar por 6 meses con la nueva ley de habilitante. Los poderes especiales solicitados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que le permitirán legislar en materia de paz y seguridad, tendrán una duración de 6 meses. Información que se conoció hoy por las fotografías del texto que colgaron los diputados en el Twitter. Esto es una nota de la agencia española de noticias EFE, cargada de veneno, porque dice legislar sin control. Ya están metiendo casquillo, ya están metiendo miedo. Ahora resulta que las declaraciones de Obama son un autogolpe de Nicolás Maduro para legislar sin control y para caernos encima e implantarnos una dictadura. Porque, señores, escríbanlo. Esa es la matriz de opinión que va a lanzar la canalla dirigida desde Washington y, por supuesto, sus cachorritos del imperio instaladísimos en Madrid. Así es, vaya la base del palto. Tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Tierra. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está lo más bello que hay en Alba Ciudad? Todos somos muy bellos y todos estamos muy bien. Muchas gracias. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo anda Pedro Laporta? Ini Maraisa Guarao, Yaquera, Maramos, Pedro Laporta. Dícese el botánico del Delta de la Macuro para Caracas con toda Alba Ciudad. Mira, mi querida reina, yo quiero hacer una acotación y quiero ver a ver ¿qué ente del Estado nos escucha? Por lo siguiente, resulta y acontece que nuestro presidente Hugo Chávez Frías lanzó un decreto donde acabó con la rastra industrial, la pesca de arrastre, sí. ¿No? Entonces, resulta y acontece que me da sentimiento de que esto no se haya acabado todavía. Porque claro, acabaron con los barcos. Pero chica, mira, de Guyana y de Trinidad, y nosotros los mismos, los de acá del Delta de la Macuro, están acabando con la fauna marina de todo el Delta de la Macuro, porque ya no hay barcos. Ahora hay botes y lanchas que se dedican a la pesca de arrastre, chica. Y no solamente eso, que están acabando con la fauna, después que se paró durante un tiempo, ahora están lleno todo el estado del Tamacuro en Pedernales, en Capure, Isla de Plata, Punta Eloy, y Cotorra y Morocoto. Esas son poblaciones, ¿no?, que están ahí, no muy distantes del Golfo de Cariaco. Hermanita, mira, no solamente el Golfo de Cariaco, es desde Tamacuro donde se está haciendo la pesca con botes de arrastre, la pesca de arrastre con botes. Entonces, no solamente esto, sino que la discriminación que tienen con la pesca de arrastre, sino que están vendiendo el kilo de camarones a 600 bolívares. Y ya cuando llegan a tu compita y al Estado Monedas, hasta 1.200. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa? Sí, señor. ¡Qué horror! Te lo digo porque tengo sobrinos que pescan allí y me lo dicen. Y yo le digo, chamo, pero tú no te da pena que tú estés acabando con el sustento donde tú mañana o pasado vas a terminar buscando y muriéndote de hambre porque estás acabando con la fauna marina. Ay, no, mi tío, ¿qué se hace? Hay que sobrevivir. Bueno, yo digo lo siguiente. Entonces, lo mismo piensan los narcotraficantes y los sicarios. Bueno, ¿qué se hace? Tengo que matar a alguien porque tengo que sobrevivir. O sea, eso no es argumento. Bueno, y hablando de esto, también entonces nos tienen inundados con drogas por el de la Macuro, chicas. Se le da golpe y porrazo, pero esto como que cada día, cada uno preso y salen como 50, chicas. En Punta Soldado y en la punta de Barlovento, que queda ahí Punta Barlovento en Pernales, lanzan los helicópteros y vos te encuentras de repente que lo sube la marea, bolsas que flota de drogas. Entonces el Estado tiene que poner con todo el asunto, manito. O acabamos con la pesca de arrastre o no vamos a terminar nunca con la droga. Ahora, tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, tu sobrino, gente que tú tengas en el Delta, que tomen fotos, que eso puede servir como prueba, y vayan a la fiscalía, que deben haber fiscalías ahí en el Delta o aquí en Caracas, y se solicita un fiscal del ambiente que se encargue de eso, que se encargue de procesar la denuncia. Porque aquí se pierde. Aquí en la radio, señores, se pierde. Para que proceda una investigación y se tomen medidas, hay que colocar la denuncia formal ante la fiscalía. No, sí, eso es cierto, tú tienes toda la razón. Pero ¿qué? Fíjate bien, mi hermana querida, si yo no lo tengo que hacerlo también por este medio. Por supuesto, pero no hacemos nada si se limitan nada más a la radio, es lo que quiero decir. No, quiero decir, porque sí, o sea, es preocupante lo de la pesca de arrastre, ya que tienes acceso a pruebas y tienes testimonio, oye, te agradecería también que colocaras la denuncia formal en la fiscalía. No, sí es cierto, tú tienes razón, uh-huh. Hay que hacerlo, pero fíjate, yo lo estoy lanzando ahorita porque anoche recibí la llamada de mi sobrino y entonces le pregunté qué estaba haciendo y dice, no, tío, yo estoy arrastrando, digo, pero arrastrándote contra el suelo, no, estoy pescando, digo, pero che, o sea, haciendo mal, ¿vale? Tú eres sobrino mío y tú crees que yo estoy allá en esta sinvergüenzura. No, hermano, tú estás acabando con la fama. Nosotros los seres humanos somos depredadores de por sí, chamo. Entonces queremos acabar con nosotros mismos y esto es lo que va a suceder. Esto lo digo así porque esto es lo que estamos viviendo. Gracias, mi hermanita, por dejarme participar. Un abrazo grande, Pedro. Chévere. Buen día. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días, señorita. Le ¡ay! Carolina Mendoza y López. ¿Cómo estás? Sama, me dejas loca. Tenía tiempo que no parecía. Oye, pero ya va, déjame decirte una cosa. ¿Es que acaso te cambiaste el nombre porque estás llamando a una emisora chavista? Porque déjame decirte que yo a ti te conozco es como Guarín Vera. No, yo soy la tía de Guarín Vera. Ah, mándale saludos a Guarín. Dile que le extraño mucho, Sama. ¿Cómo no? Yo se la voy a comunicar si usted quiere, pero mire, estoy indignada viendo las condiciones infrahumanas. ¿En dónde está viviendo nuestro querido joven Leopoldo? ¿Cómo es posible ese niño nacido en rica cuna que esté viviendo en un cuchitril como ese? No, y ¿viste el gimnasio? El gimnasio es mínimo, por favor. Ay, o sea, ¿cómo alguien se va a ejercitar en un gimnasio tan chiquitico? ¿Y si adquiere alguna bacteria que enferme ese niño? No está acostumbrado como el señor ese Diosdado que dijo que él estuvo preso. Pero claro, el señor nació en el barrial, en el furrial, no sé dónde, por allá en un monte. Por Dios, eso es inaudito. No, no, horrible, de verdad, pobrecito Leo. Leo Ló no se merece eso, la verdad. Buenos días. Me iría demasiado. Claro, ¿cómo estás? Te iría demasiado. Mira, dice Guarín Vera. Guarín Vera. Digo yo, pues, que voy a poner unas luces LED para la noche cuando vengan los gringos, o en el día unos letreros así grandes, unas gigantografías bien cuchi, que diga welcome tu Venezuela, para que ellos sepan que yo estoy con ellos y no me hagan daño, no me caiga ninguna bomba en mi casa. Mm-hmm. Claro. Ay, Luis, ¿qué te parece? Mira, uno oye y lee cada cosa incongruente, de verdad que, ay Dios mío, que Dios libre a esta gente. Sí, de sí. Verdad. No. La ignorancia los tiene subyugados. Mira, mi querida Enza, No pensando en concha, el que a veces las políticas comunicacionales fallan. Fíjate, en torno a Walter Martínez, gracias a Dios que el presidente Maduro aclaró en su cadena que estaba enfermo. Pero ya la gente haciéndonos conjetura, ¿no? Incluyéndome, que si qué le pasaba, que si lo habían sacado del canal, que no sé qué, tan sencillo como decir en el Canal 8 que estaba enfermo. ¿Qué te parece? Sí, bueno, pero a lo mejor, mira, uno no sabe, porque cuando una persona tiene quebrantos de salud es un asunto también de discreción publicarlo o no, si la persona no lo autoriza uno no lo puede decir. Bueno, eso sí es verdad. No, entonces tampoco sabemos cómo fue el manejo de la situación también entre Walter Martínez y, y la gente de Venezolana de Televisión a lo mejor quiso mantener eso, pues, en estricta privado, privacidad, bueno, sí, para que no hicieran fiesta con eso. Es posible. Bueno, ¿no? Y hablando de otras cosas, que yo no había tenido la oportunidad de felicitar a Randolph y a todo el equipo, uh-huh, por la nueva parrilla, que huele muy bien. ¡Ay, qué bueno! Me alegro mucho. Huele a ciudad, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Me encanta la nueva programación. Yo solamente antes escuchaba La Ventana. Bueno, ahora a lo largo y ancho del día me paseo por distintos programas y de verdad que me gusta mucho lo que están haciendo. Así ¡ay, qué bueno! ¡Ay, gracias! Besos a todos. Un besote grande para Luisa. Bueno, un beso. Ah, mira, espero verte por la feria. Espero. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí. Habla Fernando La Prensa. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Chévere. Buenos días, el amigo que está en los controles. Iván Lenín MacGregor. Sí, señor. Amigo MacGregor. Buenos días, usuarios. Habla Fernando La Prensa desde el Cerrito del Atillo. Empecemos por decir enhorabuena y venga esa... No vamos a decir que... ¿cómo te puedo decir? La apertura y nada de eso. Vamos a abrir la primera etapa de ese libro, porque hoy se inaugura oficialmente, es mañana cuando es el público, uh-huh, pero hoy se abre la primera etapa de la FILBEN. Sí, señor. O sea, entonces, una fiesta. En lo personal, yo adoro la feria, la adoro. Ok. al abrir ello, vamos a encontrar algunas letras, esas van a formar una palabra, esa palabra forma una oración, esa oración en conjunto te hace un verso y a la larga te hace un capítulo, el capítulo de varios son un libro. Uh-huh. Entonces vamos a apoyarla, nuestra presencia es importante en la feria, porque ello hará que todos los años podamos contar con esa feria en Venezuela. Al país que es invitado, en este caso Puerto Rico, y me perdonan por lo que voy a decir, pero ellos son los esclavos modernos de Latinoamérica. Sí, no, tienes toda la razón. Bueno, para mí ellos son los esclavos modernos de Latinoamérica. Entonces, con nuestra presencia y comprando algo o estimulando el hecho, ¿verdad?, te ayudamos a bajar las cadenas, romper las cadenas para que ellos mañana puedan ser libres. Y por supuesto, vamos a conocer un poco más a nuestro homenajeado, en este caso, la persona que en honor a él se hace la feria, o sea, el amigo César Rengifo. Pasando a otra cuestión, lo que dijo la amiga es verdad, uh-huh, pero debajo de ese anuncio, en muchas partes vamos a poner, como decía en el carnaval, aquí no es por si acaso viene una bomba, ¿ok? Porque todo lo estamos cogiendo a burla, por un lado. Eso no es burla, señora. No. Eso es terrible. Terrible. Y tal día como hoy, de paso, ¿verdad? Yo quiero decir esto por una razón. Hoy es día del combate en contra del glaucoma. Yo, Fernando La Prensa, que en este momento les habla, ¿verdad?, que tiene problemas con el glaucoma, por eso me quedé ciego. Se lo voy a decir de otra manera. El descuido por el cuido es lo que en este momento tengo, que toda la gente me dice, ¡ay, el señor se quedó ciego! Si ese recuerdo que pongo yo en este momento en boca y el conocimiento de todo lo hubiese yo hecho con más cuidado, no tuviera el descuido que en este momento me hace de la sombra de mi vida. En todo momento la tengo. Entonces, amigo, asiste al oftalmólogo. Él te dirá que podría ser y es la persona autorizada para que te diga cualquier tipo de problema que puedas tener en tu globo ocular. Pero asiste, por favor, no te olvides de ello. Como hoy es un día difícil en ese sentido, ¿verdad? Sí. Yo prefiero dejarlo hasta aquí porque mañana es otro día. Todos a la FILBEN, enhorabuena. Y hasta mañana. Hasta mañana. Mañana será otro día. No, Iván, mejor vamos a... De verdad, hay una llamada en espera, pero nos corresponde. O sea, nos corresponde identificar la emisora. De verdad, estamos atentos. Vemos si te llamamos, mantente en línea, vuélvelo a intentar. Pero de verdad, no corresponde hacer la pausa en este momento. Nos vamos con Handel, Pinky Mendoza. Relación de juramento.

11:06 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Susana, a la peruana Susana Vaca junto con Calle 13 con este tema, Bomba y Plena. Susana Vaca es una artista bien interesante ya que ella investiga, es una investigadora de los ritmos afroamericanos, afro-latinoamericanos, ¿no? Entonces ha hecho todo un trabajo interesante de investigación y de rescate de lo que es la música afroperuana y también lo ha hecho, se ha metido con los diferentes ritmos afrocaribeños. De hecho, ella tiene una versión que la vamos a poner en estos días de José Leonardo, de Ali Primera, que es una belleza, de verdad que es una maravilla. Les recordamos que está abierta la participación en la ventana, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. También están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y les tenemos una información, ¿vale? Bien interesante que la comparte con nosotros nuestro usuario, Vladimir Juica. Un beso grandote desde aquí, Vladimir. Que es una nueva amenaza de John Kerry, pero esta vez hacia los países de Petrocaribe. John Kerry, el canciller de los Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo hoy que si la situación en Venezuela llegara a provocar la suspensión del programa de petróleo Petrocaribe, podría producirse una grave crisis humanitaria en la región. ¿Cómo podemos leer esto? Uno, una nueva amenaza a la revolución bolivariana. Una amenaza a la revolución bolivariana. Si cae Maduro, porque ellos siguen apostando a la caída de Maduro y lo dicen abiertamente. Señores, la cabeza del golpe de Estado en Venezuela es Barack Obama y el Pentágono. Y ahí está John Kerry, sigue la amenaza. Esto lo publicó Caracol Radio. Esto lo publicó Caracol Radio. Dice Kerry que si la situación en Venezuela llegara a provocar la suspensión de petróleo Petrocaribe, podría producirse una grave crisis humanitaria y le anda pidiendo cacao a los países de Petrocaribe porque también los está amedrentando. Mira, Maduro va a caer, Venezuela está ante una crisis económica. Recordemos la alerta que dio el presidente Nicolás Maduro y la canciller Delcy Rodríguez, que están planificando un bloqueo financiero, un bloqueo en nuestras costas. ¿Eso pudiera afectar Petrocaribe? Sí, no, les están metiendo miedo. O sea, se vienen de frente. Lo comentaba esta semana. Ellos tienen la carta de la intervención militar directa, pienso que es la última carta que se jugarían. Ellos tienen un mazo de cartas más o menos extenso y el bloqueo, el colapso económico de Venezuela es uno. Claro, con Cuba en 50 años no les resultó, con Venezuela mucho menos, ¿no? Y esto es parte de guerra psicológica, queriendo amedrentar a Petrocaribe, amedrentándonos a nosotros también. Mira, Petrocaribe va a caer, seguimos ahí encima, los vamos a jorobar, estamos encima. Ahí están, más amenazas. Y es una cosa que quiero resaltar, y lo vengo resaltando desde hace días, y lo decía el día de ayer en PDVSA Naval. Estos países que han sido marginados por los Estados Unidos, islitas y por el resto de América Latina, estas islitas del Caribe que eso es puro negrito y cocotero, no, tienen unos pueblos dignos que gracias al comandante Chávez fueron visibilizados y la lealtad de estos pueblos, de estos gobiernos y de estos pueblos, la lealtad, la dignidad, la gratitud de estos pueblos, señores, no tiene precio. Porque Kerry no es el primero que trata de amedrentarlos y meterlos miedo. Lo hizo el mismo Joe Biden. ¿Y qué hicieron estos gobiernos? Ahí mismo, rapidito. Nicolás, te están montando un golpe de Estado. Nos dijeron esto. Señores, o sea, de verdad, se los digo a los países de Petrocaribe y es algo que lo decimos todos. El que se meta con cualquiera de nuestros pueblos, dijo el presidente Chávez, se estará metiendo con todos nosotros. Y eso lo tiene claro Petrocaribe, y eso lo tiene claro el ALBA, y eso lo tiene claro la UNASUR como organización, que por cierto ya confirmaron que van a venir. Van a venir nuevamente, sobre eso vamos a hablar después de la próxima llamada. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién, con quién hablo? ¿Qué más? Margot. Margot, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Chévere, vale. Chévere. Bueno, estamos de acuerdo en todo. Mira, esto no es una burla, esto es verdad, verdadero. Uh-huh. Ya lo hemos visto en todos los países, Irak, todo, Libia, Siria, Ucrania ahorita, que le van a mandar drones y armas. Uh-huh. Eso no es mentira, eso es verdad, pero bueno, el que aquí no lo cree va a llevar también igualito. El que no lo cree, una de dos, o tiene un daño emocional severo o es un cínico de marca mayor. Yo hablé con una persona esta mañana que es pobre como nosotros y me dijo que no le importaba que vinieran los americanos con tal de que este gobierno cayera. Y yo le dije, yo sí lo siento porque tengo hijos y tengo nietos y tengo familia y todos los niños venezolanos no tienen la culpa. No, bueno, pero la gente así como él es minoría. Mira, Enza, te voy a decir algo. Ok, estamos de acuerdo en todo eso de la cuestión, de que estamos mal en ese sentido. En lo demás, bueno, todo lo vamos sobrellevando. Pero yo quisiera también hacerle un llamado al gobierno nacional por la delincuencia. Esto es terrible. De verdad, mira, ya a mi hijo me lo atacaron 3 veces en un mes. 3 veces a sacar tarjeta, 3 veces todo, pues. Las llaves las perdió todo. Y aquí en los Jardines del Valle la cosa está bien dura, ¿viste? Me imagino. Apágame esta cocina ahí que estoy hablando con esta. Está bien. Ok. Esto es en la mañana, a las 6 de la mañana, a las 12 del día. Cuando se sale del metro, de aquí de los Jardines, bueno, yo porque vivo aquí en los Jardines, a nosotros los habitantes de los Jardines nos gustaría que por lo menos pasaran 1, 2, 3 veces las últimas llegadas del metro, o sea, desde las 10 en adelante. Porque esta avenida es oscura, íngreme y sola. No hay una patrulla, chica, a las 11 que vienen los muchachos, a las 10 de la noche. Porque cada madre venezolana, cuando su hijo sale a la calle, queda con el corazón en la mano. Te lo digo como madre y como abuela. Sí. Y por lo demás, uno puede pasar hambre. Que no hay alimentos, comemos yuca, papa, zanahoria. Pero ese es un flagelo que hay que combatirlo de verdad, verdad. Me saludas a Randall. Y que seguro. Feliz chévere, un beso grande, Margo. Mira, hay algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahí hay varias variables, ¿no? Lo que tiene que ver con la delincuencia. Estamos en una situación de amenaza permanente. Estamos en una situación de guarimbas. Y quizás pues la fuerza y eso mantiene distraídas o desviadas de su cometido a lo que son las fuerzas del Estado. Esto es caldo de cultivo, el hecho de que esté la policía y la guardia tratando de controlar guarimbas y cuidando las colas de los supermercados para que no se arme un saqueo, como pasó a principios de mes. Esto hace que el malandraje se desborde y esté campeando. También debemos poner otra variable allí, que es la importación de mercenarios y paramilitares que no solamente tienen objetivos militares como las guarimbas, que esos son objetivos militares, sino que tienen el objetivo de generar descontento. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través de la AMPA. Entonces el Estado, independientemente de que estamos en una situación de guerra, entre comillas, tiene que ponerse pilas. Contamos con un nuevo ministro del Interior, Justicia y Paz. Esperemos que atienda este llamado porque tiene que ver con la seguridad de la patria, tiene que ver con la seguridad de la nación. Nosotros, bueno, sigamos utilizando nuestros cuadrantes del patrullaje inteligente y, bueno, y le hacemos ese exhorto al Ministerio del Interior y Justicia. Otra de las formas para combatir la inseguridad es tomando los espacios públicos. Pero ¿cómo podemos tomar los espacios públicos si están a oscuras? Y la oscuridad es un caldo de cultivo para el malandraje. Entonces yo no sé si le corresponderá a Corpoelec o le corresponderá a las alcaldías, pero por lo menos el caso de la alcaldía de Libertador, nuestra usuaria está hablando de los Jardines del Valle. Yo les puedo decir que la avenida Páez del Paraíso tiene unos sectores que de noche son una boca de lobo. No sé cómo estará la avenida Terán, no sé cómo estarán otros sectores de Libertador. Pero entonces aplaudimos lo Suena Caracas. Aplaudimos las ferias del libro, aplaudimos que se rescaten teatros y cines. Lo vuelvo a decir yo como ciudadana, soy una de las primeras que disfruto de estos eventos, pero bueno, no ilumines nada más el centro, mete lucecitas en el valle, Jorge. Y si eso no te compete, como alcalde, puedes presionar para que se iluminen las diferentes zonas de Libertador que se están quedando oscuras y no se están iluminando. Y donde hay oscuridad, hay malandros. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar de las salas de cine y de teatro recuperadas en el centro si nos arriesgamos a que nos atraquen cuando lleguemos a nuestros respectivos hogares, que quedan dentro del mismo municipio? Entonces, desde aquí, una de las primeras simpatizantes y que aplaude la gestión de Jorge Rodríguez soy yo. Pero bueno, es una cuestión de crítica revolucionaria, camarada. Trata, resuelve el rollo este del alumbrado dentro del municipio Libertador. Porque los malandros están haciendo de la suya. Y eso, si es Corpoelec, si eso no está en tus manos, presionen Corpoelec, conchale, vale. Eres el alcalde de Libertador y tienes un puesto bastante importante dentro del PSUV. Presiona, chamo. Son las 11:16 minutos, tenemos llamada. Aló. Hola. Buenos días, cámara, ¿cómo estás, Francis? Aquí bien, Francis. Mira, cámara, eso es el germen de la anarquía. Uh-huh. O sea, es parte de la agenda. Esto te lo cito. Sí, señor. Hay un libro que fue bien banalizado, que se llaman Los protocolos de los sabios del Sion. Ajá. Los peligros judíos masónicos. Ellos dicen, todo el que quiera gobernar debe recurrir al engaño y a la hipocresía. Lo vemos en la derecha y todo lo demás. ¿Por qué saco esto a colación? Han dado varios foros, la derecha, donde le explican a sus simpatizantes que le han hecho un lavado de cerebro, que de darse un ataque de los Estados Unidos a Venezuela va a ser un ataque quirúrgico. Porque en Panamá no hubo esos bombardeos, como dicen. En las zonas high, sino en las zonas pobres. Ajá. Que lo de Osama Bin Laden fue algo quirúrgico. Ajá. Bueno, vamos a suponer que es así. Y si a nosotros nos da la gana de agarrarlos a ellos de escudo, a los que están solicitando que vengan los marines. Porque si es quirúrgico, camarada, me van a atacar a mí, pero si lo tengo a ellos de escudo, creo que no lo hagan. Podríamos pasearnos por eso. O sea, yo tengo las pruebas en las manos, tengo la grabación y se las voy a hacer llegar. Oye, perfecto. Perfecto. Los quiero mucho, hasta la victoria siempre, y la patria se defiende, no se vende. Así es, Francia. Hasta luego, cámara. Hasta luego. Es que si era algo que nosotros comentábamos de lo que es el golpe de Estado, que hay muchos opositores que no es que estén apoyando abiertamente, estamos hablando de opositores de a pie, no son todos. Hay unos que, guardadito, in pectore, ¿no? Guardadito en el corazón. No, o sea, bueno, yo no apoyo un golpe, pero si se da, salimos de esto. Es un mal necesario. Y piensan que, bueno, que si dan un golpe de Estado, que habrán unos días difíciles, un poquito de represión, pero bueno, pero como yo no me meto en política, nadie se va a meter conmigo, y va a volver la Venezuela saudita del Carlos Andrés de 1970. Porque eso es lo que piensan, eso es lo que les ha vendido a la derecha. Pero si nosotros vemos el documento para la transición, aquí lo que nos viene es la represión brutal, y no solamente contra los chavistas, sino contra todo el que proteste. Y a la derecha y al opositor de a pie se le olvidó algo, que el venezolano cambió, que en la cuarta solo protestaban los pobres y la gente de izquierda. Pero con estas libertades que hemos vivido en el chavismo, donde todo el mundo tranca calle, todo el mundo protesta, todo el mundo no sé qué, ¿creen que los van a tratar como los trata el chavismo? ¡No! Ahí le van a caer a palo parejo a todo el mundo. Se les olvidó la cara del fascismo que vieron las pocas horas que duró el gobierno de Carmona, que conozco a mucho opositor que quedaron horrorizados, entre ellos mi hermana mayor, que le dijo a mi papá, ¡ay, papá, cuando volvió Chávez, siendo opositora radical, ay, papá, de la que nos salvamos! Se les olvidó. Y lo mismo pasa con una intervención extranjera. Aunque, si bien puedo decir que hay mucho opositor de a pie que no les es antipática la idea de que se dé un golpe de Estado, sí puedo decir que en la mayoría del opositor de a pie no les agrada la idea de una intervención yanqui, porque lo tienen claro. Le meterán el cuento a uno que otro, a quien no lee, a quien no se informa mucho. Pero así será. Yo pienso que esto debemos buscar lo que nos une en una situación como esta, a lo que nos une como venezolanos, y no hacer tanto énfasis en cuatro cabezas huecas que creen eso, porque se los están dando en foro. Porque si no generara un rechazo masivo esta amenaza de los Estados Unidos, la oposición hubiera reculado como reculó. No lo hubieran rechazado de una forma tibia, pero no lo hubieran rechazado. No se hubiera manifestado, no se hubiera posicionado el Yankee Go Home. No, una cosa es eso, el opositor de a pie que calladito sonríe ante la idea de un golpe, y otra cosa mucho más grave es lo de una intervención militar. Y ahí no podemos englobar a todos los opositores y no, y en el fondo los opositores quieren que nos invadan. No, no, porque yo conozco mucho opositor que no quiere eso porque tienen hijos y sabe muy bien que los ataques de los Estados Unidos no son quirúrgicos. Pueden es negarse a la idea de que Estados Unidos está promocionando un golpe de Estado. Puede que se nieguen a eso y a desestimarlo el golpe de Estado. Pero la verdad es que la actitud en general del pueblo venezolano, del pueblo de a pie, tanto chavista de oposición, ha sido masiva, de rechazo a estas amenazas de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como chavistas, pero más que como chavistas, como patriotas? En vez de ponernos a pelear, oye tú, opositor, porque es que tú no te das cuenta. No, hablarlo de buena manera. Decirle, oye, mira, tú no te has dado cuenta que van más de una vez Estados Unidos por equivocación a bombardear hospitales. Y mostrarle las informaciones. Oye, y mostrarle las imágenes de los niños muertos en Afganistán, en Irak. Es decir, eso es lo que tú quieres para nuestro país. ¿Crees que no te vas a salvar de esto? ¿Tú crees que vas a conseguir un pasaje aéreo para huir del país? ¿Tú crees que vas a conseguir visa de la noche a la mañana para irte a otro país en el caso de un bombardeo? María Corina tiene a sus hijos fuera. María Corina tiene hasta aviones privados a su disposición para irse cuando intervengan. ¿Qué fue lo que hizo Julio Borges? ¿No mandó a bombardear Telesur o puso Telesur como objetivo estratégico viviendo él por esa zona? ¿Pero qué hizo Julio Borges? Mandó a su familia para de vacaciones de carnaval a que maten a mis vecinos, pero a mi familia no. Porque así son ellos. Entonces, hablándoles con cariño, hablándoles de buena manera, hablándoles de tú a tú como venezolanos, que amamos a nuestras familias, que amamos a nuestros vecinos, que amamos a nuestra patria, sin arrogancia y sin regañar, sino sencillamente, mira, vale, mira lo que se nos está asomando aquí. No, que yo eso no lo creo. Bueno, mira, lee y reflexiona allá tú. En todo caso, es lo que uno les puede decir. Pero no englobemos, ahí sí te puedo decir que hay un sector importante de la oposición de a pie que sonríe ante la idea de un golpe, aunque no le gustan las guarimbas, pero sonríe ante la idea de un golpe. Pero el sector venezolano, opositor, que rechaza la intervención yanqui, que tienen dignidad, es bastante amplio. Realmente es una minoría la que puede sonreír o la que sonríe o la que no le importaría tanto una intervención yanqui. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con un bello tema de Buena Fe de Cuba que se llama Papel en Blanco. Ya venimos. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. A nadie pido que crea todo lo que digo, no soy un oráculo. Soy una pieza de muchas que juntas componen todo el espectáculo. Nunca aspiré a que desfilen por todas las líneas de mi pensamiento. Ojalá que te construyas en tus experiencias y tus sentimientos. No compro el pan que me llevo a la boca con esto que creo mi vergüenza. Amo el sinfín de saberes entrando y saliéndome de la cabeza. Lucho con todas mis fuerzas para que no crezca a mi lado ladino. Canto pa' que una tormenta vaya acompañándote por el camino. Hay quien tiene enemigos que derrotar, puentes que levantar, cuerpos que curar. Pues yo tengo el papel en blanco. Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar, me compongo, desarmo y me vuelvo a armar. Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho. Papel en blanco, papel en blanco. Nadie me hirió tan profundo que tras dos canciones no haya perdonado. Ya no proclamo ser nada que haga un par de años no haya practicado.

espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. 11:36 minutos, regresamos a La Ventana escuchando a Dani Rivera, quien dará un concierto este jueves 19 en honor al comandante Chávez en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015. Y acabamos de escuchar el himno revolucionario de Puerto Rico, conocido también como el himno de los macheteros y o la borincana, también se le conoce, la borincana. Hermoso himno revolucionario y cantado por un gran revolucionario puertorriqueño que es Dani Rivera, quien escribió un libro junto con un poeta boricua que se llama Comandante de Amor y de Lluvia, se llama el libro, y es un libro disco. Está el libro con unos poemas y fotografías dedicadas a Hugo Chávez, y también está el disco con tres canciones, de los cuales uno es un tema dedicado a nuestro amado comandante. Y Trojí Colmenares nos cuelga, ¿verdad?, una foto con la letra de Dani Rivera, de Comandante Multicolor, ¿no?, o parte de la letra, que la letra y música es de Dani Rivera. Comandante multicolor, protector del Caribe y los Andes, te paseas con tu canción en las voces de bardos y amantes. Alocución guerrillera que se hizo hospital, escuela, educación, y abrazo de hermano a todos los seres venezolanos. Comandante multicolor, rompiste las fronteras. Primero viaja tu amor a socorrer a quien fuera. Los pueblos te han escuchado, tu Sevilla florece plena. Estás vivo, Hugo Chávez, levantando tu cosecha. Una nueva juventud que está cambiando la escena en Ecuador, en Bolivia, en el Chile de Allende, que espera, es parte de la letra de Comandante Multicolor, tema que pusimos aquí en La Ventana y que mañana lo volveremos a colocar para ustedes. Dice Francis, hola, buenas tardes. Ah, bueno, contestándole a Trotsky, que le manda saludos, ¿no? Dice... ya va, espérate, esto lo han retuiteado. Bueno, tenemos unas recomendaciones literarias de Soraya de que vamos a comentar después de la próxima llamada que ella está esperando. Buenos días. Ah, buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Hola, ¿quién es? Es Carlota Hernández. Carlota, cariño, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere. Bueno, aquí pensando en todas esas cosas, mira lo que tú dijiste, o sea, leíste lo de Kerry. Uh-huh. Bueno, sí, eso es lo que le está diciendo a ellos, que, bueno, ni siquiera les está prometiendo nada, ¿no? No, les está metiendo miedo. Exacto, Maduro va a caer, Petrocaribe va a caer. Que se unan a ellos, ajá, ¿entiendes? A ellos en la invasión. Y si acaso, te damos alguna migaja, si acaso. Sí, a lo señor. Mejor puede ser, tal vez. Porque ayer en otro programa de radio yo oí un señor que llamó de Aruba, un venezolano, y dijo que el cónsul de allá, de Aruba, ya estaba diciendo que sí, que Venezuela tenían que, porque Venezuela había dictado, o sea, estaba muy mal y tal cuento, ¿eh? Claro, ya, pero hay algo. Se están volteando, sí, las tortillas. No, pero no creas, o sea, hay algo que hay que aclarar. Yep. Aruba y Curazao no forman parte de Petrocaribe. Aruba y Curazao forman parte del Reino de los Países Bajos. La reina, de hecho, tienen rey, que es el rey de Holanda. A través de Aruba y Curazao, Holanda agrede a nuestro país. Pero Aruba y Curazao no tienen nada que ver con Petrocaribe ni con el ALBA. Ellos no forman parte de esta comunidad y hay algo que hay que dejarlo bien claro. Una cosa es Aruba y Curazao y otra muy diferente es República Dominicana, Vincent y las Granadinas, o sea, eso es, sí, otra cosa. Bueno, y desde allí es que salió un avión cuando con el comandante vino unos aviones, ¿te acuerdas? Y los tucanos podrían venir de Curazao. Sí, sí, y otra cosa que hay que tener claro, Curazao nos agredió hace poco. El gobierno, el reino de los Países Bajos nos agredió hace poco cuando agarró al cónsul de Venezuela en Curazao y lo metió preso y que por narcotráfico lo querían mandar para los Estados Unidos. Ajá. Y eso fue hace pocos meses, eso fue ahorita. Bueno, mira, de verdad que tenemos que, pues, de verdad orar los que creen en Dios, orar mucho, uh-huh, pedirle a Dios que no permita nada de esto, pero fíjate tú. Tenemos, o sea, yo siempre pensé eso, yo dije, bueno, aquí algunos se pueden voltear, unos gobiernos, porque bueno, vamos a caerle al botín, según Estados Unidos, porque después no les da nada con lo que pagas con una patada, puede ser Ravelo, ¿no? Uh-huh. Se pueden voltear, por lo menos, mira, tenemos que quitarnos la máscara. Colombia, ese gobierno colombiano, esa oligarquía colombiana que siempre nos ha odiado, porque yo de santo no le creo ni el Padre Nuestro, porque yo nunca olvidaré la cara de santo, la satisfacción que tenía cuando bombardeó a Ecuador. Ahora yo te digo, en estas cosas de guerra y todo, que no va a alcanzar la comida, bueno, que se vayan todos los colombianos de Venezuela y que Santos lo atienda, porque no, en cosas de guerra, imagínate, la comida no va a alcanzar. Entonces que Santos agarre a su gente y les resuelva sus problemas, porque los venezolanos vamos a estar sometidos a una guerra, y más encima manteniendo, o sea, también manteniendo un poco de gente, porque de los colombianos te voy a decir una cosa. Yo creo que el 1% estará con Venezuela y con el gobierno, porque muchos en el fondo, en su corazoncito, e inclusive yo vi una señora que estaba diciendo que oía los comentarios de unos colombianos que no sé qué, aquí de un cerro, aquí en Petare, que estaban contentos porque iban a invadir a Venezuela. Qué tontos, qué estúpidos, porque no van a tener a dónde iban a ir a trabajar. Bueno, que se vayan para su país, pues allá sí van a tener trabajo, comida y todas los beneficios que le da el gobierno colombiano. Entonces, bueno, siempre ha sido así, porque las 7 bases militares están ahí, las de Colombia. Así que, bueno, de verdad, pa'lante, y nosotros tenemos que irnos preparando. Yo por lo menos digo, bueno, ya el Consejo de Mujeres, como es una mujer, uh-huh, una mujer, lo que se creó en estos días con el Movimiento de Mujeres, bueno, ya deben estar cada zona, bueno, haciendo, por lo menos yo me presto a eso, hacer curso de primeros auxilios, eso, pues yo no le tengo miedo a la sangre. Y ya debemos, por lo menos las mujeres, estar haciendo cosas de preparación por una situación de guerra, pues. Así de sencillo. Uh-huh. Tenemos que irnos preparando, porque esta gente, mira, esos tipos están demasiado desesperados y esos quieren su guerra. Quieren invadirnos y hacernos daño. Entonces, ya nosotros tenemos que quitarnos eso también de estar, okay, chévere las consignas, todo lo que sea, bueno, eso es para levantar el ánimo y todo. Pero también tenemos que ir pensando que tenemos que estar preparando. Exacto, preparándonos pues todo. Yo por lo menos me comprometo con eso, primeros auxilios y aprender eso, porque yo miedo a la sangre no le tengo, pero tenemos que ir pensando en prepararnos todo, qué vamos a hacer con esto, y bueno, yo de verdad espero y aspiro que de verdad el gobierno bolivariano con todas las fuerzas armadas se esté preparando y viendo todos los caminos y todos los escenarios, porque una guerra es terrible, y aparte que, como estaba diciendo la señora, que el malandraje, que la robadera y todas esas cosas, bueno, imagínate. También esos son enemigos ahí, porque en una situación de conmoción se presentan todo lo que es violaciones y matazones y ajustes de cuenta y todas esas cosas. Porque eso, en esas cosas tenemos que estar claros. Sí. Bueno, Enza. Bueno, pues, Carlota. Hasta luego. Mira, una cosa, ¿no? Yo pienso que vamos a bajarle 2 al alarmismo, ¿no? Yo pienso que hay que pensar con cabeza fría. Una intervención directa de los Estados Unidos es una de las cartas que ellos están mostrando. Pero esa, a mi opinión, a mi juicio, es la última carta. Que les tenemos que preparar para una guerra, ya estamos en guerra. Estamos viviendo un conflicto de baja intensidad desde hace años. Este fomento de golpes de Estado en Venezuela, eso es guerra. Las guarimbas son guerra. Ya estamos metidos en una guerra de baja intensidad. Pienso que el anuncio de Kerry lo que quiere es incidir, meterle miedo, porque no todo el mundo es igual de valiente que tú, no, que muchos de nosotros, es incidir negativamente en la votación para las parlamentarias, que la gente diga, no, yo no quiero guerra, yo no quiero que bombardeen, no quiero que vengan los gringos y renuncien a la revolución bolivariana, voten por la derecha o no voten. y a través de una mayoría parlamentaria darle un golpe de Estado parlamentario a Nicolás Maduro. Esa es la primera carta que se están jugando los yanquis. En el caso de, entonces, bueno, para lograr eso lo aderezan con la guerra económica, con guerra psicológica, con cosas como lo que está haciendo Kerry con Petrocaribe para amedrentarnos y meternos miedo. Como te digo, Carlota, no todo el mundo es igual de valiente que tú, pero sí somos muchos venezolanos dignos y muchos venezolanos patriotas. La segunda carta que tiene los Estados Unidos, la segunda carta, es la que se ha venido jugando hasta ahora. Guarimbas, desestabilización, lo que hizo en Siria, lo que hizo en Nicaragua, meter mercenarios, meter contrarrevolucionarios, que hagan guarimbas, que generen situaciones de conmoción general que ameriten una intervención de terceros. O una intervención de quizás no ellos directamente, pero de repente la misma UNASUR. O que generar un descontento dentro de la Fuerza Armada para que se dé un golpe de Estado ya por parte de la Fuerza Armada. Esa es la segunda carta que ellos están jugando. La intervención militar directa, primero, todavía gracias al collar protector que nos dejó el comandante Chávez con de organismos multilaterales, como UNASUR, CELAC, Petrocaribe, ALBA, todo el prestigio internacional que tiene Venezuela, la opinión pública mundial no estaría de acuerdo con eso. No, todavía no han envenenado lo suficiente el ambiente. Por otro lado, sería algo costoso. Somos el primer suministro de petróleo que ellos tienen. Al haber aquí una guerra, ese suministro que les llega en 5 días se le corta. Y algo bien importante, que es Rusia y China. China tiene mucho real invertido en Venezuela, señores. China no va a querer perder ese dinero. Pensando como comerciante, China no va a querer perder ese dinero. Y Rusia, ¿verdad? Y Rusia también tiene intereses comerciales en Venezuela, y aparte de eso hay hasta intereses geopolíticos, porque Venezuela y Rusia son como que las cabezas, son la Rusia en Europa y Venezuela aquí en América Latina, las cabezas de un rival fuerte para los Estados Unidos. Entonces Rusia y China frenaron la invasión yanqui en Siria. ¿Y qué hicieron los gringos? Crear el Estado Islámico. Ese es el verdadero peligro que tenemos aquí. Esa es la verdadera guerra que se nos puede presentar aquí. O sea, una guerra más cruenta. Pero la intervención militar, ellos muestran esa carta para amedrentar, y esa carta la tienen. Pero vamos a tener claro que eso representaría para ellos pérdidas económicas, y que hay dos socios de Venezuela que no van a permitir que se pierdan sus intereses y su dinero acá, ¿no? Entonces pienso que hay que pensar con cabeza fría, porque cuando de repente empezamos que nos van a invadir y van a venir para acá y aquí vamos, y yo no tengo miedo a la sangre, y aquí vamos a luchar y aquí vamos a combatir, hay gente que se asusta, y no es que les vamos a caer a cuento, o sea, vamos a ser objetivos. Vamos a ver las cosas con cabeza fría, y con respecto a lo que reacciones ante una eventual incursión militar, ya el presidente Nicolás Maduro convocó a una movilización de ejercicios cívico-militares para el sábado. Y no te preocupes, que nos estamos preparando. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Alesia Funes de San Antonio de los Altos. ¿Cómo estás, Alesia? Chévere, aquí escuchando. Mira, Elsa, yo le a la señora que acaba de llamar ahorita, uh-huh, y a todos los compatriotas, sobre todo la gente de oposición, yo les voy a decir algo. Miren, señores, esos son mensajes subliminales. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir ahorita. Okay. Guerra psicológica, eso exactamente, es. Exactamente, esa guerra psicológica, porque miren, señores, tienen que darse cuenta, el mismo Obama está avalando de que vamos por buen camino, porque precisamente vamos a decir, como dice un fragmento del Don Quijote de la Mancha, si los perros ladran es porque estamos cabalgando y vamos bien. Exactamente, eso es lo que ellos están, como ellos saben que este gobierno revolucionario vamos bien por buen camino, que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien con todas sus fallas, porque siempre hay fallas. Entonces ellos saben ya las parlamentarias en manos de la oposición ya se perdieron, porque esos bate quebrado no le fueron a ellos como ellos pensaban, de que eran una carta que ellos tenían con los bate quebrados. Entonces, como ellos saben que la parlamentaria la bajó, le gana la revolución, esos son mensajes subliminales para amedrentar el pueblo. Y para dar el golpe de Estado, porque la principal carta de los Estados Unidos es promover un golpe de Estado en Venezuela. Eso es todo. Exactamente, y para desmoralizar desmoralizarnos, para desmoralizarnos, señores. Mire, esa gente, hay que ver lo que es una guerra. Una guerra, la señora ahorita lo acaba de decir, que es una guerra. No, nosotros no la hemos vivido, pero sí la hemos visto y sí sabemos y sí tenemos información lo que es una guerra. Entonces, ellos, militarmente, ellos no tienen el aval para nosotros invadirnos militarmente, señores. Ellos aquí durante estos 15 años, ellos han estado en guerra con nosotros. Sí, señor. Y entonces es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Ellos van a seguir financiando mercenarios y paracos. Eso es lo que van a hacer ellos. Exactamente. Todavía dudan de que aquí hay una guerra económica. Todavía dudan que eso está dirigido por los Estados Unidos y que sus máximos dirigentes, que son Leopoldo y el Vampiro, entonces como están privados de libertad, entonces el mismo Obama tomó la iniciativa de estar amenazándonos, pero eso no, de allí no va a pasar más nada, compatriota. Nosotros lo que tenemos que prepararnos para la parlamentaria y darle la verdadera guerra a ellos con todos los curules que vamos a ganar. Así es, defender, claro, y blindar la revolución. Exactamente, cara. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro, estamos preparados y es verdad, ellos nos están amenazando porque ellos perdieron todas las prebendas de que en el gobierno revolucionario no se están llevando el petróleo regalado como se lo estaban regalando los adecos y los copellanos. Entonces, como ellos perdieron todo eso, entonces ellos están desesperados. Es el desespero que tienen y por eso es que nos amenazan y nos amenazan y nos amenazan. Pero ellos militarmente no nos van a poder hacer nada porque ellos, nosotros no estamos solos. El mundo está con nosotros. La mayoría, gracias a nuestro comandante Chávez. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ahorita decirle, sobre todo a esa gente de oposición y esa gente que es tan guabinosa, decirle, fíjense ustedes, la guerra económica y todo lo que está pasando aquí, eso está de propulsado por los Estados Unidos. Así porque es, son Alicia. Ellos los que tienen sus manos aquí, porque ellos quieren, lo que se quiere es que se vaya la revolución para ellos seguir ganando todo lo que han ganado. Fíjate tú, Enza, somos el cuarto en el mundo en gas, en las reservas de gas, y en petróleo somos los primeros. Ellos, eso es apetecible para ellos, para los Estados Unidos, y como desde que llegó nuestro comandante no se siguen llegando el petróleo de gratis como se lo llevaban, que se lo regalaban los adecos, porque eso sí regalaban. Entonces eso es lo que ellos están chillando por la herida, señores. Eso es todo. Buenos días, gente. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Nos escribe Soraya por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Solo un pensamiento que consiga liberarse de todo nos introduce en una paz sutil que yo denominé éxtasis. Es una cita de un libro de Tahar Ben-Jelloun, se llama Sufrían por la Luz, y nos dice Soraya, fue un libro que compré en la feria del libro, muy económico, magnífico, lo recomiendo, saludos. Gracias por tu recomendación, ya lo retuiteé y anoté el nombre para buscarlo en la feria y poderlo disfrutar. 11:54 minutos, ya nos despedimos, pronto viene su noticiero Cultura al Día y con todo cariño les deseamos que tengan un buen apetito, una feliz tarde. Nos escuchamos mañana con todo cariño. Iván Lenín MacGregor en los controles y esta servidora Enza García. ¡Qué rico, Iván! ¡Bravo! Y nos vamos con el Pibo Márquez para Puerto Rico. Puerto Rico me voy. A la isla.